Para cuando la muerte abrí los ojos, tirá el puño delante, mordé el abrazo, bailá la música de tus días risa, de tu carcajada inmensa. Para cuando la muerte bailá conmigo. Son tantas voces, son tantas caras que se adueñan de mi alma. Y cuando estoy frente a vos, se me esconden las palabras. Yo de tu cara oí un lamento y en la mañana lloré. Tu sonrisa en primavera con tanta prisa en la frontera de la alegría. Guardo tus manos en mi repisa, muerdo las ganas, trago saliva, hago silencio y grito que viva el error que me trajo hasta vos. Ya no te busco por la mañana, son tan distintas las madrugadas. No es el momento más oportuno, vos estás lejos, yo sin seguro. No puedo decir, no quiero sentir lo que ahora siento, pero ahí está. No puedo decir, no quiero sentir lo que ahora siento, pero ahí está. No es el momento más oportuno, vos estás lejos, yo sin seguro. No puedo decir, no quiero sentir lo que ahora siento, pero ahí está. Señor Mota es el proyecto de Francisco Starecek, donde lleva sus canciones de alto contenido poético y reflexivo a desplegar atmósferas cálidas, donde el formato canción termina compartiendo un equilibrio justo con la poesía y las melodías. Cuenta con un EP Creer del año 2009 y un disco que lleva por nombre Desprenderse del 2016, donde escuchamos la canción que sonó recién, que lleva por nombre Que viva el error. En este disco lo acompañaron Matías Rodríguez en batería, el Camilo Camo Gramoso, para quienes lo conocen, en el bajo, Federico Abella en percusión y en la lectura Agustín Silvera, a quien le damos la bienvenida al señor Agustín Silvera y también a Francisco Starecek. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, querido. Estuve ahí, ¿no? Bien, la cornisa. Estuve en la cornisa, igual. Bien. Ese apellido. Estamos en la previa y bien laburado. Bien. De ahora más, señor Mota. Che. Bien. Bueno, un placer tenerlos por acá. Habíamos pospuesto esta suerte de conversación bastante tiempo, ¿no? Nos llevó un tiempo, pero finalmente estamos acá muy contentos de la invitación. Por este tema de la comunicación de redes, que a veces los mensajes quedan ahí como perdidos, pero bueno, se reencontraron y aquí lo tenemos. Este proyecto que vos llevas adelante, que por ahí lleva la insignia de tus canciones, es un proyecto que también compartís en paralelo con otro tipo de bandas y proyectos, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí. Contanos un poco cuáles son. Los otros proyectos. Exacto. Yo estoy en Milongas Extremas. Y también estoy en la usina 99, donde hacemos producción también de otras bandas, como por ejemplo Todos Brujos. Exacto. Y Los Pollos Hermanos. Hermanos Hernández, ahí nos vamos mezclando un poco los distintos roles también, y eso está bueno porque vamos como aprendiendo un poco a operar de distintas maneras y bueno, a seguir produciendo música, a seguir como siempre trabajando en eso que es lo que nos mueve. Sale pila de música de esa usina. Sí. Un montón de proyectos que a su vez comparten el laburo mismo profesional por el lado del sonido con otros proyectos. Sí. Y es como que y con la producción, para... sí, con la producción también. Y no solo el sonido, sino también la gestión de los eventos, la producción de la música misma, la producción artística. Tenemos ahora un pequeño estudio donde podemos grabar y estamos empezando ahí a engrasar esos cerrajes que se van juntando, ¿no? Y cada vez son más cosas las que podemos hacer. Pero está bueno, sí, se está produciendo mucho. Ahora, entre tanto proyecto, ¿no? ¿Cuándo tu música comenzó a tomar como protagonismo en tu vida? En decir, bueno, lo voy a sacar adelante como este proyecto más personal. Bueno, el proyecto este de Señor Mota, en realidad, pues yo sí que arranqué solo cuando nosotros teníamos una banda antes, llaman Los Roques, que era fue como nuestra primera banda de rock. Y cuando esa banda dejó de tocar, ahí empecé, tenía un puñado de canciones que empecé a trabajar y empezó como un proyecto más solista, digamos, pero porque por necesidad, digamos, necesitaba grabar eso. Y de ahí sale el EP del que vos nombraste, que se llama Creer. Después, a partir de ahí, ya empezó a ser un proyecto más compartido. Con Agustín, en realidad, trabajamos mucho para el disco Desprenderse. Ya a partir de Desprenderse, como que deja un poco de ser como... si bien, digamos, yo lo milito y soy el que está ahí atrás, también se abre el tema de las canciones también, no son todos temas míos, hay canciones de Laus, hay canciones de otros amigos, hay poesías también que recopilamos, como que empezó a aparecer un trabajo más conjunto y más variado, está buenísimo. Porque es un disco muy particular, porque es un disco que tiene como juega mucho con la poesía y la música, ¿no? Pero la poesía del lado más recitada, porque bien podemos decir que las letras por ahí son poesía, ¿no? En formato más canción, pero en este caso juega mucho con la poesía recitada, algo que le da como una suerte de clima al disco, a lo largo del disco, que lo hace muy disfrutable, muy llevadero. ¿Cómo fueron trabajando eso? ¿Qué salió primero? ¿Estaba la poesía, estaba la música? ¿Cómo fueron armando todo ese concepto del disco? A nosotros nos gusta mucho la poesía y nos gusta mucho Zitarrosa y sus letras. Entonces, ahí hay algunos ejemplos de temas donde eso pasaba. Por ejemplo, Zitarrosa tiene hay una canción que se llama Coplas del Canto, que son muchas poesías recopiladas y hay una música y en realidad él va recitando arriba. Esa, de hecho, no tiene... Tiene algunas melodías, algunas partes cantadas, otras habladas, pero es como un antecesor, creo yo, de lo que es después Guitarra Negra, que ya es como una obra maestra de poesía. Y nada, más o menos un poco de eso creo que es nuestra inspiración. Pavada inspiración, ¿no? Sí. No, porque a su vez Zitarrosa tenía en esos recitados como un temple muy particular, más allá del temple normal de su voz. O sea, a la hora de recitar era como que se detenía todo ahí, era una cosa que quedaba suspendida en el aire, una cosa hermosa. Sí, también no sé vos qué opinás, Agustín, para darte entrada. En sí, por favor, tú que sos el encargado del recitado. No, en realidad, como decía Fran, había como algunos puntos de referencia, como algunos guiños estéticos que a los cuales nos queríamos referir o también... ir como en esa dirección y después el proceso creativo de cómo ir generando esto que vos decías, que no sé si se logra, o eso lo dirá lo dirán los escuchas, pero ir generando como una línea, ¿no? Algo que también en esa militancia de la unidad de un disco que te vaya llevando, más allá de que hoy y por suerte las cosas vienen mutando para otros lugares. Nosotros también venimos de la cultura del disco, de escuchar un disco de pe a pa, ¿viste? Y bueno, teníamos un montón de textos, un montón de ideas, como de conceptos, entre también lo que iba saliendo de las canciones, lo que dicen las canciones. Me parece que hay una búsqueda también, que las canciones digan algo, o sea, hay una preocupación por eso. Y bueno, de qué forma ir metiendo algunas cositas textuales, de texto y de climas, esto que vos decís, que obvio que Zitarrosa es como la meca, ¿no? Pero, nada, esa era como la búsqueda y elegir los textos y lo que querés decir, que, o sea, al momento de decirlo, tenés que estar cómodo con eso, porque y eso es una búsqueda también, y fue en ese sentido que la encaramos en Desprenderse, que a mí me parece que por lo menos fue algo disfrutable al hacerlo. Entonces claro. Eso ya está bueno, ya está, me parece, bien. De este lado. Uno puede tener un disco en su reproductor o lo que sea, y por ahí tenés un montón de canciones que las podés escuchar sueltas, en distinto orden y demás. Pero yo creo que cuando vos lográs en un disco seguir un orden, ¿no? Porque de alguna manera el disco te invita a hacerlo, ¿no? Ya sea desde cómo están ordenadas las canciones y a su vez esos puñaditos de poesía que aparecen por ahí. Termina como haciendo justamente un hilo conductor muy interesante. Y en eso me parece que es un trabajo muy, muy, muy lindo, muy disfrutable. Ahora, ustedes este disco lo grabaron en el 2016, ¿verdad? ¿Qué sucedió de 2016 hasta ahora, 2019, con Señor Mota, con su trabajo, con sus composiciones? Bueno, seguimos componiendo hoy, uh-huh. Siempre. Ese disco salió en 2016, pero lo empezamos a... pues llevó a, más llevó, tiempo. Llevó eso, un montón de tiempo. Claro, sí. Entonces... ¿De ahí el nombre? ¿Tipo Desprenderse? Sí, un poco, sí. Viene por ahí. La verdad sí, que claro. Sí, ¿viste? Porque... De hecho, se pasa esa palabra como que a lo largo del disco también tiene como hilos conductores. Sí, claro, verdad. Sí. Exacto. Pero sí, llevó un montón de tiempo y es lo que tienen los discos también. Son trabajosos, son costosos en todo sentido, mucho tiempo y bueno, una vez que salió lo disfrutamos, básicamente estuvimos un tiempo disfrutando de eso, también llevando a poder presentarlo. Presentamos en Maldonado, en la Casa de la Cultura, en la Sala Gaudí de acá de Montevideo. Después hicimos un concierto, estuvo increíble con Larisa Bach, que fue como presentación del disco de ella y nuestro disco juntos. Hicimos como un mezclete ahí que estuvo muy interesante. Y nada, nos dedicamos más a tocar. Después en 2000... Es que tu música ya por sí tiene esa cuestión de compartir, ¿no? Porque no solamente personas que te acompañan, sino también por el entorno en que te mueves y cómo gira todo eso alrededor de la música misma. Sí, y yo creo que, bueno, que vos haces una buena lectura ahí, como que es un poco la idea. Y creo que nosotros nos estamos dando más cuenta ahora también en ese sentido, porque lo que estamos haciendo ahora es ya tratar de romper un poco más la barrera entre el público, lo que es cuando vas a un concierto, lo que es público y lo que es el artista, digamos. Uh-huh. Como romper la barrera del escenario, no todo el tiempo, pero sí lo tratamos de hacer porque nos resulta muy, muy interesante y muy sanador y muy bueno lo que pasa cuando hay gente que se involucra y que puede expresar también, ¿no? Tiene un plano de desafío también, ¿no? Exacto. Y de miedo, y esto que decía Frank, que fue como un proceso largo, donde creo que una ida al Vilar de vos, a la radio, fue como el empuje total de vos, tenemos que hacer esto, o sea, que es proponer rondas de poesía donde la gente diga, o sea, y también comprobar que está lleno de gente que vibra ahí, que tiene cosas para decir, que tiene versos en la servilleta, ¿viste? Se ve pila eso. Y eso está de más. O sea, ah, bueno. vos tirás, nosotros que nos pasó mucho y nos sigue pasando, creo, por lo menos a mí, no sé, Pancho, a vos, esto como la de vos tirás como la propuesta en un toque, y con miedo, con ahí, con esa incertidumbre, qué va a pasar si nadie se copa. Bueno, si nadie se copa, nadie se copa y está bien. Pero cuando la gente se copa y se arma como algo de que vas, o sea, la música está ilvanando distintos relatos, distintos discursos, está genera un diálogo que es realmente es activo entre el que está en el escenario y el que fue a ver. Porque por lo general no sucede ese diálogo en los conciertos de música, ¿no? Cuando vos vas a escuchar música, sí, hay una barrera. Sí. Si bien hay un intercambio siempre, porque la presencia nomás de estar ahí, obviamente, no es lo mismo escucharse un disco que ir a ver una banda, es muy Exacto. distinto. Pero bueno, esto sería como un paso más, ¿no? Como, bueno, romper un poco eso y también que la gente sepa que es parte de los eventos musicales. Aun cuando esa barrera está, Sí, sí, la responsabilidad de la propuesta recae en el músico todavía, pero... Pero la gente es gran parte de lo que sucede en el evento cuando está ahí, cuando no está así presente. Al punto de, por ejemplo, cuando son más tipo hinchada de fútbol, eso, ¿no? Ahí dejamos un poco ahí, de lado. Ahí es un poco. Por favor. Que nos ha pasado también. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿pero cómo laburan ustedes esos códigos entre ustedes, no? A la hora de elaborar la música, porque para mí compartir, y eso lo digo desde mi percepción personal, ¿no? Dale. Que para mí compartir poesía por ahí no es tan fácil. Compartir poesía y hacer música y banar esos hilos estéticos para que de alguna manera te dé una pieza entera, me parece más difícil todavía. Y me imagino que tiene que haber como ciertos códigos de comunicación, de confianza y demás entre ustedes como para poder sacar eso adelante. Sí, somos amigos. Y hace años que jugamos como grupo de amigos, jugamos a mostrarnos nuestras canciones, a contarle a nuestros amigos y amigas nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras inquietudes con una canción, un texto, con algo que a veces es nuestra o a veces es de otro o de otra. Y eso está, creo que esto que vos lees, que me encanta, no sé si es porque conoces al Piquela, que ya vi que lo conocés, es que está, que lo hacemos, creo, porque somos un grupito de gente que se conoce hace mucho tiempo y somos, viste, como el texto ese de Dolina que dice que uno juega al fútbol mejor cuando juega con amigos porque se siente como Chivas. Protegido, claro. Ahí va. Y está jugando y está, se siente ahí bien. Entonces hay una contención. Hay claro. Algo ahí que está bueno y que hemos jugado, que hace años que venimos jugando a mostrarnos las canciones, las lindas y las no tanto. Bueno, eso también las inentendibles. Eso también tiene una carga, ¿no? Porque cuando ustedes comentaban del tema del tiempo que te lleva, ¿no? Dedicarte a pulir tus canciones y demás, también hay una cuestión de que ustedes invierten un tantísimo ahí en cuanto a sus emociones también, ¿no? ¿Cuánto pesa dejar las emociones en cada vez que vas a tocar y para darle la honestidad necesaria a la canción? Porque este tipo de canciones, si no tiene como una autenticidad atrás, es como que no juega, ¿no? Por más que tenga la mejor letra, o sea, hay como una interpretación ahí que es muy fuerte. Sí, bueno, con algunos temas a veces pasa que llegás a versiones distintas, por ejemplo. Nos ha pasado con temas que de repente son viejos, o sea, que vienen ya y le encontrás una vuelta, o a veces dejás de tocarlo, pero por lo general creo que le hemos encontrado esa vuelta también, como de bueno, agarremos esto que lo tocamos siempre así, ya tiene, y bueno, vamos a hacerlo de otra manera, y como resignificar también algunas canciones, y creo que uno también se va... no quiero ser redundante, pero se va desprendiendo de ciertos significados o cargas que le puso un tema y alimentando de lo que le pasa al otro también, porque ahí donde cierra, porque eso es la magia que tiene la canción también, que uno la hace con cierta intención o sale de determinada vivencia o momento, algo que le pasó, pero después cuando sale de ahí y el receptor es otro, tiene otra interpretación y no tiene por qué ser, y por lo general no es lo mismo y va por otro lado. Entonces cuando vos podés también, tenés la confianza, ¿no? Obviamente, pero podés asimilar eso otro, también te alimenta. Porque si vas a mirar esta canción, también puede ir por este lado, y bueno, y por ahí dejás atrás eso otro, que ya no lo sentís tan así, o qué sé yo. Toma otra forma. Va, toma otra forma. Bueno, sí. Tú lo decías recién, hace un ratito, en otras palabras, que lo que dijiste es sanador, y creo que de alguna manera también es... tiene mucho que ver. Se trata de, ¿no? Eso, sí, se trata un poco de eso. Bueno, ustedes nos comentaban que han seguido tocando y que hoy en día tipo tienen canciones nuevas y demás. Los tengo acá enfrente de mí con un saxo. Es un saxo, ¿verdad? Sí, no quiero matar la pata, saxo sí. Alto. Y tenemos una guitarra y me imagino que las canciones están para compartirse. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hacer un tema. ¿Qué tema hacemos, Agustín? vamos a hacer un tema que habla de los poderes sanadores de la música. Bien. Vamos con eso. ¿Ven ahí? Estamos ahí tirando. No es acople, ¿bien? No es acople lo que escuchan, esto es un saxo alto. ¿Sí? Vamos, amigo. Para cuando si se respira. Música entonada para el alma, pronto saber usar. Música entonada. Para darte será el ruido del mar, para el alma pronto saber usar. Para cuando me sepa perdonar, música entonar. Ah, ah, de, de, de, de, de, de, de, de, de. Una hermosa canción que lleva por nombre Para el Alma. Para el Alma. Ustedes se vienen preparando, porque Usina 99 en realidad se viene preparando, porque va a ser un ciclo de poesía y música. Esto va a ser el día de mañana en Ciudad Música, en Ejido 1480, entre Mercedes y Uruguay. Si mal, sí, ¿no? Exacto. ¿Todo bien? Mercedes y Uruguay, bien. Ahí pegadito el disco casi. Sí, a la vuelta de. A una cuadra, ¿no? A una cuadra. Sí, sí, disco, sí. ¿No? Sí. Bien céntrico. Está, entonces la red de cuadra. No, la parada, esa es la cuadra anterior. Esa es la cuadra anterior, exactamente. Ahí va. Donde está la verdulería. Bueno, la cuestión es que ahí van a suceder cosas, porque se va a estar presentando el señor Mota, música, poesía, poesía, música, y esa conjunción que sale de toda esta obra. Y después va a estar cerrando la gente de Los Pollos Hermanos, amenizando, poniéndole un poco de picante ahí a la fiesta, ¿no? Sí, un poquito picantina. ¿De dónde sale la idea de hacer este evento? ¿Con qué finalidad? ¿Por dónde viene la mano? Bueno, nosotros estamos radicados ahí en Ciudad Música con el colectivo. Juegan de locales. Jugamos de locales y bueno, es un poco en el marco también de un trabajo que vinimos haciendo con la Usina, que es la producción de videoclips, de un videoclip por cada banda de integrantes del colectivo. Y bueno, resulta que ya tenemos el material pronto y queríamos hacer un evento como para tocar y para empezar a mostrar ese material, así que va a estar disponible ahí. Todavía no sabemos bien el formato porque eso es medio sorpresa. Puede ser que sea... O sea, lo saben pero no lo quieren largar. No así. Lo queremos largar por las dudas. Pero va a estar, se van a poder ver los videos ahí, uh-huh. Además de los conciertos, obviamente, y está la cantina ahí, así que está para pasarlo lindo un rato de sábado tempranito. ¿A qué hora arranca todo esto? La idea es que arranca a las 10, sabemos que siempre el sábado a veces la gente se relaja un poco más con el horario, pero nosotros ya a partir de las 9:30 ya vamos a estar ahí con música y el lugar es precioso, si no lo conocen ahí. Es verdad, para la gente que no tiene gusto, Ciudad Música es un lugar donde hay mucha sala de ensayo y donde vos entrás y respirás música, básicamente, porque todos los proyectos que giran alrededor en ese lugar, que es como un cowork, si se quiere. Es como este, exactamente. El que nos mostraste hoy acá de Radio Pedal, pero dedicado a la música y a la sala de ensayo. Hay donde ensayan un montón de bandas uruguayas y entre bandas. Ellos donde están ustedes localizados justamente para hacer música. Así que, bueno, entras ahí y hay una sala ensayo gigante arriba, que ahí lo van a hacer. No, va a ser abajo. Abajo, sí, bien. Sí, sí, sí. Que hay un patio precioso y una cantina. Ahí está la cantina, y hay un salón, y ahí entre ese lugar vamos a estar circulando. Bien. Bueno, contanos qué hay por delante, aparte de toda esta movida que estaban concentrándose. ¿Qué bueno, hay? Estamos, ¿hay toques? ¿Hay grabaciones? Sí, estamos, como hablábamos recién, con un montón de canciones nuevas que hay como el impulso, así la pulsión por registrar, por grabar, por meterle un poco de laburo y cabeza. Así que nada, estamos como en esa búsqueda, trabajando con algunos... buscando algunos productores ahí que nos están músicos. Dando como una mano también. ¿En el anterior disco trabajaron con productor? Sí, trabajamos con Gastón Puentes. Gastón, de Los Cuatro Pesos. Ahí va. Ahora Frontman de Los Cuatro Pesos, gran valor. Gran valor. Sí. ¿Y cómo les resulta ese laburo, no? Y está bueno. Hay tantas charlas internas, me imagino yo, para pulir un trabajo y que venga alguien de afuera y diga, no, pará. Esto... Tiene que ver con, me parece, con la amistad también que te decíamos que hay como en el núcleo, de que muchas veces que venga alguien de afuera te nutre, ¿viste? Te habla de cosas que te hace chistes que no entendés. Y eso está bueno, te mueve como te desafía en comunicación y también en arreglos, en miradas de una canción, que eso es lo que buscamos también. Sí. Más allá que Gastón es un crack, también como la idea de en este caso no molestarlo, era como también de buscar otras miradas sobre una canción, sobre los arreglos, sobre... ¿Y ya tienen alguien en mente? Sí, en realidad la idea es... No trabajar con un solo productor, sino ir armando dos temas con distintos productores. Bien, entonces, y en esos temas nuevos que tienen ahí, ¿tienen como ibanada una idea, un concepto? Hay, por lo menos, como un núcleo de esas canciones que salen, que tienen como por lo menos del puntapié inicial de un viaje que hicimos el año pasado con Pancho, ahí por los Andes. Wow. Que viste que todo el mundo que va para ahí se transforma sí. Totalmente. Entonces, bueno, hay algo ahí también del camino, de buscar, de esto de la música como algo que sana. Que parecemos re hippie y no somos tanto, pero pasó así, también es honestidad pura. Así de, sí, no, es un viaje que te... Los viajes traen canciones. Siempre en los viajes, sí, pero... Imágenes, hace textos, olores, sí. ¿Viste? Cosas que claro. Vos estás... Para después trabajar. Sí. Es muy... El norte es muy... está muy cerca y es muy muy distinto. Es muy... Para mí es transformador por eso también, porque realmente no estamos lejos del norte argentino, de Bolivia, de la montaña, básicamente. Estamos, sí, sí. Somos el paso siguiente, digamos, pero... Hasta que no llegas, hasta que no vas hasta ahí, no lo percibís. Y realmente es impresionante lo que sucede ahí, cómo pasan las cosas. Bueno, tuvimos la suerte de poder tocar también, de compartir música allá, hacer una gira, tocar, compartir con otros músicos, con poetas también. Entonces eso también fue muy enriquecedor. Fue un delirio, o sea, fuera de transformador en todo sentido, en las imágenes, las palabras, la organización, como la gente, ¿no? Como compartir también el bar, el boliche con eso, fue como intenso, lindo. Siendo culturas por ahí bastante distintas, ¿no? Por más que tengamos nuestras semejanzas, como el idioma en común, que en este caso es la poesía o la música, de alguna manera arma cosas lindas, ¿no? Interesante, sí. Bueno, me imagino que la lectura de este viaje y otras cuestiones irá a estar plasmado en el próximo trabajo del señor Mota y compañía, claro, sí. que bueno, esperemos que sea pronto. Sí, sí, sí, está, ya empezamos. Estamos ahí. Están ahí, se va fogueando. Estamos dando forma. ¿Quieren hacer? La masa. Bueno, vamos a hacer una canción que habla justamente de esa continuidad de las infusiones calientes de las distintas culturas, nosotros el mate... Y bueno, allá la infusión caliente de la hoja de coca y esa, como siempre, tenemos esa hoja sagrada, esa flor sagrada que nos lleva. Parecemos hippies, pero no lo somos tanto, dijiste, ¿no? Bien, sí, porque sí. Con esta intro como quedaste hippie. Re hippie mal, ¿no? Vamos arriba. Oh, no. y me vi bebiendo de tu manantial. Hoy te vi en los sueños y salí a buscar una fantasía que me haga olvidar. Y a la flor sagrada le fui a suplicar: sal de mis anhelos, no me duela más. Tengo una inmensa sed de maravillas. Tengo una inmensa sed de maravillas. ¡Hey! ¡Hey! Boca, el universo que imploro, los caminos de tus labios, las montañas de tu risa, el mar de tu saliva inmenso. Y yo ahí contemplando sin entender la hoja sagrada, tu boca, que me mantiene despierto. Me gritaste el mundo en una canción y salí riendo por salir de vos. Yo pedí hasta piernas para caminar y caí en las aguas de tu amor por dar. Renegué del arte en mi estupidez y lloré de nuevo por resplandecer. Tengo una inmensa sed de maravilla. Tengo una inmensa sed de maravilla. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Señor Mota y los Pollos Hermanos, mañana, ¿a partir de qué hora fue que me dijiste, perdona? 9:30, 10. 9:30, 10, ahí en Ciudad Música, Ejido 1480, entre Mercedes y Uruguay. Una linda oportunidad de ver música linda en vivo, música climática, por decirlo de una manera. Y dejarse llevar ahí por la onda que le ponen estos chicos, que para mí está de más. Ulises, les agradezco un montonazo que se hayan arreglado. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Un placer saber. A todo el mundo, a todos y todas, mañana. ¿Oh? Vamos arriba. Un placer charlar con usted y conocer un poco cómo se gesta todo esto que está detrás, que para mí en lo particular es muy interesante. Espero que para la gente que está ahí del otro lado también lo sea. Está genial a veces conocer cómo. Gracias, los grupos humanos. Gracias por la propuesta. Y por la charla que estuvo re linda también. Muy bien, vamos a escuchar un tema de justamente del disco Despegarse. Vamos a escuchar Luz de Noche. Vamos arriba, Sam. Llegas a tu hogar, cansado de buscar una medicina que te haga pasar de todo. Siempre acelerar, no hay tiempo para dar. Oyes un sonido. calle. Luz de noche, otra vez la noche, otra vez. La música y la calma, el silbido que te salva otra vez, volver a creer que no estamos solos. Universos paralelos, esperando nuestra mejor ola. Un medio que construye